Y vamos a conectar directamente con el representante, con el portavoz de la plataforma en defensa del Arroyo Pedroche. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Hola, Eduardo Latorre, no me equivoco, ¿no? El portavoz de la plataforma en defensa del Arroyo Pedroche, ¿no? Justamente. Bueno, pues vamos a ver, Eduardo, nos saltó hace breve fecha una noticia que nos dejó un poco así como, bueno, pues un poco con el gesto torcido, ¿no? Y es que para zonas de festivales en Córdoba, y cuando hablamos de festivales hablamos de un espacio de grandes dimensiones para eventos musicales o de otras características, anunciaba el alcalde de la ciudad, José María Bellido, que estaban pensando en ubicarla justo en el espacio, en una parte del espacio que ocupa el Parque de Levante. ¿Me equivoco? No te equivocas, ciertamente. En la tercera fase del Parque de Levante, conocido por todos como el Molino de los Ciegos. Esa es la parte que linda probablemente allí con la zona de las canteras de Atlas, más o menos, ¿no? No llega. Esa es la parte urbana. Eso va pues como en la línea de las naves de Eucorsa. Esa es la parte urbana del arroyo que le corresponde competencialmente al ayuntamiento. Vale. La segunda fase ha terminado cercano a la zona de la autovía, etcétera, y luego después la tercera fase termina ahí donde está ese murallón hermoso que han hecho para darle salida a la conocida como Ronda. Vale. Entiendo lo de murallón hermoso con cierta ironía, ¿no? Sí, ciertamente. Es un detalle del ingeniero de caminos de urbanismo, un detalle que tendremos en nuestro recuerdo siempre. Es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? De construcción, sí, una maravilla. Bueno, vamos a ver, pero vosotros calificáis el asunto como una ocurrencia de, como una broma de mal gusto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo hemos analizado en una reunión que tuvimos allí en el arroyo y el parque y no es una idea. Nosotros diferenciamos entre ocurrencia e idea. Me va a permitir que a los que nos estén escuchando lo diferenciemos. Si vamos paseando por un sitio un grupo de gente y a alguno se le ocurre decir, ¿qué hacemos ahora? Y dice uno, vamos al cine. Eso es una ocurrencia. ¿De acuerdo? Es una ocurrencia, algo que no está ni pensado ni meditado. Sin embargo, con tu pareja, la noche anterior, tú puedes decir, ¿qué hacemos mañana? Y puede decir uno, vamos al cine. ¿Qué películas ponen? ¿A qué película vamos? ¿En qué cine lo ponen? ¿A qué horario lo ponen? Es una idea. Esa es la diferencia entre ocurrencia y idea. Entonces el alcalde lo que tiene en el momento que está viendo unos nuevos autobuses de Eucorsa que posiblemente hayan traído, se le ocurre decir que en el espacio justamente que tiene enfrente de esos pabellones de Eucorsa se podría poner ese problema que le están preguntando a los periodistas de un espacio para fiestas, verbenas, grandes masificaciones, etcétera. Sí, eso viene, por tanto, viene una ocurrencia. Sí, eso viene no a cuento. Decía Eduardo que eso viene a cuento porque recientemente se suspendió la convocatoria de un festival de música electrónica que había previsto celebrarse en el parque, en la zona del Arenal, ¿no? ¿No es así? Sí, ciertamente. Vale, entonces fue un poco a juego de eso, ¿no? Esta pregunta se la van a hacer los periodistas y algún asesor, que ya se le ocurre la ocurrencia de decir al alcalde, fija, ahí tenemos un espacio enfrente. Escucha que ya no más bueno, ¿no? Dice que ya no, hay una colinita ahí muy graciosa, pero además no tiene ninguna forma de comunicarse, es una zona estrangulada prácticamente, y la dificultad que existe, que nosotros la decimos al ayuntamiento, hay que conectar el anillo verde, hay que conectarlo con la asomadilla, y entonces la conexión justamente está en esa zona, debajo de esa vía que han hecho modernamente. Entonces esa conexión la cortarían también de cuajo, porque esa conexión hay que hacerla paralela al arroyo, como es lógico. Bueno, pues eso es realmente una barbaridad. No tiene movilidad ninguna la zona, es un como un saco, un final de un saco, y por tanto no tiene ningún sentido. Es una ocurrencia de mal gusto, se puede decir. Sí, porque además vosotros, para defender la salvaguarda de ese espacio, invocáis el anillo verde, ¿no? Explícanos con algo más de detalle, por favor, Eduardo, ¿qué es eso del anillo verde? Bueno, nosotros fundamentalmente invocamos que ahí hay un patrimonio natural único ya en Córdoba, el único arroyo que todavía permanece con agua, porque los restantes arroyos del oeste de la ciudad y del centro de la ciudad procedentes de la sierra han sido estrangulados. El único arroyo que queda es el arroyo Pedroche, por la incorporación de otros arroyos como Palomera, etcétera. Entonces nosotros defendemos el espacio natural. En ese espacio natural hay una riqueza de flora y fauna impresionante, porque es como un remanso de paz dentro del desierto que ahora mismo constituye la ciudad. Y defendemos ese espacio, y ese espacio no se le puede cargar con esa idea tan descabellada, bueno, idea, ocurrencia tan descabellada de poner ahí pues un servicio de grandes multitudes. Entonces, en ese espacio pertenece al Anillo Verde. El Anillo Verde es todo el Parque de Levante, desde el Anillo Verde hace como un giro, Guadalquivir, Parque de Levante, todas las tres fases del Parque de Levante, debe de conectar con dificultad. Va a conectar con la Somadilla conecta con el Parque Flamenco a través de Hipercor, de difícil conexión, también va a conectar con el Parque de Turruñuelo, y así sucesivamente se constituye lo conocido como Anillo Verde. Diferente al cinturón verde que está promoviendo la Junta de Andalucía. A nosotros ese cinturón, ese anillo verde nos parece adecuado. Tenemos un problema de conectividad. O sea, ¿cómo se conecta el flamenco con el parque de Turruñuelo? Hay ahí dos edificaciones, dos supermercados grandes que tenían que haber previsto esa conexión, pero no lo han hecho. ¿Cómo se conecta Levante con la Somadilla? Ahí hay un problema también importante, pero el anillo verde no se completará si esas conexiones no se producen. Por tanto, defendemos, primero, el bien natural que tenemos, la conexión de toda esa zona con el anillo verde, y después un bien patrimonial que existe ahí, prácticamente olvidado, pero que es magnífico, que es el puente romano, que daba acceso desde Córdoba a Mérida. Sí, esa es la vía de la Cañada Real, ¿no? Una Cañada Real, ¿no? Primero fue el Puente Romano, que daba conexión desde Córdoba a Mérida, después fue Cañada Real, justamente, y se ha estado utilizando hasta recientemente. Hay fotografías recientes que el puente aparece magníficamente bien. Después están el resto de un acueducto, que están posiblemente, que habrá que empezar a trabajar sobre ellos, y después están los famosos molinos, entre ellos el Molino de los Ciegos. O sea que ahí tenemos, en esa pequeña bolsa, tenemos una riqueza patrimonial y tenemos una riqueza natural, que de ninguna forma la plataforma está dispuesta a que eso se toque, nada más que para lo que el fin que se le ha asignado, que es la tercera fase del Parque de Levante. ¿Y habéis tenido algún contacto con alguna instancia municipal al respecto? No hemos tenido ninguna relación con ellos sobre este tema. Ninguna, absolutamente ninguna. Tampoco se nos ha consultado nada, como es lógico. La democracia esta nueva que tenemos nosotros ahora mismo en Córdoba, no tiene nada de participativa, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, consultar es muy, muy delicado, no se puede. Ay, señor, señor. En un tiempo en el que por otra parte se está trabajando en un plan municipal de cambio climático y que a la vez otorgamos licencias para un tercer campo de golf y nos permitimos el lujo de pegarle patas a las inversiones de estas características en cuestiones medioambientales, como es el tan demandado, por otra parte, Parque de Levante, porque si hay algún espacio, alguna barriada, algún ente que lleve clamando en el desierto de la política en esta ciudad, probablemente sea la vecindad del distrito Levante, personificado en la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima, que yo al menos que conozca, llevan ya camino de 30 años detrás de este parque de Levante, ¿no? Sí, así es, sí. Madre mía. De hecho, tenemos una concentración el sábado. Efectivamente. Día 4. A eso me quería acercar. Cuéntanos qué pasa este sábado 4 de marzo. Pues este sábado 4 pasa que después de múltiples reuniones con el señor gerente de Sadeco, de muy buenas palabras y muy buenas formas y muy buen vestir, vamos a decirlo también así, pues al final la conclusión es que no tienen personal, es que ellos no tienen por qué hacer eso. En resumen, el arroyo está lleno de residuos de todo tipo. Esos residuos al final, curiosamente, cuando ha llovido, los 100 litros últimos que han llovido, aparecen carcasas de frigoríficos cerca del puente romano. ¿Y de dónde viene esto? Pues la pregunta que habrá que hacerse, ¿podrá venir del arroyo Pedroche? Pues podrá venir, posiblemente. Entonces, un arroyo con una característica, ya te digo, yo creo que naturales, magníficas, que sin embargo no se limpia porque siempre se nos pone una excusa. Como ya estamos cansados, pues lo que vamos a hacer el día 4, sábado, a las 10 de la mañana, es hacer una limpieza simbólica de parte del caudal, porque ya hemos hecho limpiezas de voluntarios con Sadeco y hemos sacado dos camiones de basura del arroyo, pero ya madre hemos mía, dicho, ya madre. No puede ser, ya podemos seguir por este camino, y a continuación vamos a hacer una concentración donde se ha convocado a los vecinos, donde se han repartido un tipo de tríptico a los vecinos, donde se aporta cartelería, para que realmente le digamos al ayuntamiento que la responsabilidad es suya, vale. Que es que hay sentencia del Supremo, a donde dice claramente que la responsabilidad de la limpieza de los arroyos, de los ríos que pasan por ciudades, es competencia del ayuntamiento. Y no hay más. Entonces, si es competencia suya, tienen que limpiarlo. Eduardo, ¿dónde está para que hagamos un llamamiento a todas nuestras personas que nos puedan estar oyendo? ¿Dónde habéis quedado el sábado a las 10:30 de la mañana para esa limpieza simbólica del arroyo Pedroche? Hemos quedado en la entrada al parque, camino de la Alcaidía. Vereda de la Alcaidía, ¿no? Sí. El camino de la Alcaidía, camino que está al lado del Instituto Gran Capitán. Vale. Esos son los tres referentes. La entrada al parque, Gran Capitán, Instituto Gran Capitán, camino de lo que se conoce como Alcaidía. Vale. Ese es el nombre original de ese camino. Ahí hemos quedado a 10:30 el día 4 y lo convoca la Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima y lo convoca la plataforma de Cuidado, porque el problema es que tenemos que mimar al arroyo. Vamos a decirle, los que miman un poco al arroyo, hemos convocado también esa concentración. En defensa del arroyo Pedroche. Muy bien, Eduardo Latorre, portavoz de la plataforma en defensa del arroyo Pedroche. Muchas gracias por habernos acercado este momento que además yo creo que es un momento crítico para Arroyo Pedroche, es que afortunadamente podemos decir que de forma casi mágica se autocuida para poder seguir manteniendo vida en su lecho, que eso es ciertamente para poder vivir o sobrevivir entre carcasas de frigoríficos arrojados al arroyo por gente que puede tener distintos calificativos y que aún así el arroyo persista y siga siendo un espacio vivo con fauna y con flora que lo hace hermoso, ¿no? La verdad es que tenéis un magnífico trabajo por delante, el de seguir defendiendo ese espacio que, por otra parte, como tú decías, es el único arroyo que le queda a la ciudad, ¿no? Sí. Que no está estrangulado. La nutria, la famosa nutria que apareció en Carlos III, ¿sí? Procedía del arroyo Pedroche. Quiere decir que si una nutria está en ese espacio, es porque la agua no tiene un grado de contaminación excesivo. Vale. Eso es un símbolo. Si una nutria está ahí, después bajan a la Guadalquivir. Efectivamente. Y posiblemente funcionen por ahí. Que son las nutrias que vemos a la altura del puente romano, efectivamente. Justamente esas nutrias. Entonces, lo que tenemos que hacer con el arroyo, ese arroyo ya, que es el único que nos queda, es cuidarlo. Y cuidarlo significa, pues como hacían nuestros antepasados, Yo de chico me acuerdo como en mi zona se cuidaba los ríos, se limpiaban los arroyos. Es cuidarlo simplemente. Cuidarlo significa quitarle aquellos elementos que por circunstancias diversas aparecen indebidamente en ese arroyo. Y, lógicamente, llevamos mucho tiempo solicitando vigilantes, no seguridad privada, sino vigilantes. El señor concejal de urbanismo, Salvador Fuentes, nos dijo, esto está hecho, vamos a tener un vigilante que cuide, que hable con los muchachos, que conozca a la gente que va por allí. Eduardo, a ver si Fuentes se refería a algún vigilante, pero de la playa, ¿no? Entonces, a ver si hay... Se refería a este. Y luego después se ha desviado hacia una contrata que parece que van a hacer de seguridad de todo el ayuntamiento, y ahí van a meter el tema del arroyo. Pero nosotros insistimos que ahí se necesita una persona que esté trabajando en el arroyo, que conozca el arroyo, que conozca la gente que va por allí, que eduque, o sea, todo a la vez, ¿no? Y esa persona la cubre simplemente un guarda del arroyo Pedroche. De acuerdo, después... Eduardo, pues muchas gracias, hombre, por bueno, habernos relatado vuestra preocupación. Y queda dicho, el sábado a las 10:30 de la mañana, en torno al Instituto Gran Capitán, limpieza simbólica del arroyo y encuentro de la vecindad en defensa de la salubridad de un espacio que no deberíamos permitir que se pervirtiera. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vosotros, y que sigáis ocupándose de estos temas, que son temas de ciudad. Muy bien, nos vemos, gracias. Eduardo, un abrazo. Gracias.